vos, hijo, de parte de tu padre y de la contra. Quiero vivir un día más. Las cosas simples de la vida tú me las diste, llenaste todas mis esperanzas, mis ilusiones y alegrías, tú me las diste. Las cosas buenas de la vida, en mis aciertos y fracasos, tú estuviste. Me acompañas en mi camino, fuiste el faro y mi guía. Tú eres lo que soñé, tú eres mi orgullo, lo más lindo que me ha regalado Dios. Tú eres mi fuerza, eres poesía dentro de mi corazón. Te quiero tanto, hijo mío, que por ti yo seguiré. Quiero vivir un día más. Sos el primero de los tres, el que me llamó papá. Eres un hombre simple y bueno, lo heredaste de tu mamá. Te quiero tanto, hijo mío, y por siempre tú serás el pequeño de papá. De la vida, en mis aciertos y fracasos, tú estuviste. En mis sueños me acompañas, en mi camino fuiste el faro y mi guía. Tú eres lo que soñé, eres mi orgullo, lo más lindo que me ha regalado Dios. Tú eres mi fuerza, eres poesía dentro de mi corazón. Te quiero tanto, hijo mío, y por ti yo seguiré. Quiero vivir un día más. Sos el primero de los tres, el que me llamó papá. Eres un hombre simple y bueno, lo heredaste de tu mamá. Te quiero tanto, hijo mío, y por siempre tú serás el pequeño de papá.